Bienvenidos. Este es el día número 165. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia, el poder del Espíritu Santo para ser perseverantes, pero sobre todo, para que nuestra inteligencia se abra a la comprensión de la palabra divina y nuestra vida se abra en obediencia de amor hacia Dios. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 4. La mujer de uno de la comunidad de profetas imploró a Eliseo diciendo: «Tu servidor, mi marido, ha muerto, y tú sabes que era un hombre temeroso del Señor. Pero ahora ha venido un acreedor para llevarse a mis dos hijos como esclavos». Eliseo le dijo: «¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa?». Ella le respondió: «Tu servidora no tiene en su casa nada más que un frasco de aceite». Eliseo le dijo: «Ve y pide prestados a tus vecinos unos recipientes vacíos. Cuantos más sean, mejor. Luego entra y enciérrate con tus hijos. Echa el aceite en todos esos recipientes y cuando estén llenos, colócalos aparte». Ella se fue y se encerró con sus hijos. Estos le presentaban los recipientes y ella los iba llenando. Cuando todos estuvieron llenos, ella dijo a su hijo: «Alcánzame otro recipiente». Pero él respondió: «Ya no quedan más». Entonces dejó de correr el aceite. Ella fue a informar al hombre de Dios y éste le dijo: «Ve a vender el aceite y paga la deuda. Después, tú y tus hijos podrán vivir con el resto». Un día, Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse». Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Después dijo a Gehazi, su servidor: «Llama a esa buena sunamita». El servidor la llamó y ella se presentó ante él. Eliseo dijo entonces a Gehazi: «Dile a ella: realmente tú te has desvivido por nosotros. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas una recomendación para el rey o el jefe del ejército?». Ella respondió: «Me siento muy bien donde estoy, en medio de mi gente». Pero Eliseo insistió: «Entonces, ¿qué se puede hacer por ella?». Gehazi respondió: «Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo». «Llámala», dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año próximo para esta misma época tendrás un hijo en tus brazos». Ella exclamó: «No, Señor, por favor. Tú eres un hombre de Dios. No engañes a tu servidora». Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente para esa misma época, como se lo había dicho Eliseo. El niño creció y un día en que había ido a ver a su padre que estaba con los segadores, le dijo: «¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza!». El padre dijo al servidor: «Llévaselo a su madre». Él lo tomó y se lo llevó a su madre, El niño estuvo en la falda de su madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella subió, lo acostó en la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Después mandó llamar a su marido y le dijo: «Envíame por favor a uno de los servidores con un asna. Voy corriendo a ver al hombre de Dios y enseguida vuelvo». Él le preguntó: «¿Por qué vas a verlo hoy, si no es día de luna nueva ni sábado?». Pero ella le dijo: «No te preocupes». Luego hizo ensillar el asna y dijo a su servidor: «Toma la rienda y camina. No me detengas por el camino a no ser que yo te lo diga». Así partió y llegó a donde estaba el hombre de Dios en el Monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la divisó a lo lejos, dijo a Gehazi, su servidor: «Ahí viene nuestra sunamita. Corre a su encuentro y dile: ¿Cómo estás? ¿Cómo están tu marido y tu hijo?». Ella respondió: «Todos bien». Y al llegar junto al hombre de Dios en la montaña, se abrazó a sus pies. Gehazi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: «Déjala, porque está muy apenada y el Señor me lo tuvo oculto, no me manifestó nada». Entonces ella dijo: «¿Le pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me ilusionaras?». Eliseo dijo a Gehazi: «Cíñete el cinturón, toma mi bastón y vete. Si encuentras a alguien por el camino, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Coloca mi bastón sobre el rostro del muchacho». Pero la madre replicó: «Juro, por la vida del Señor y por tu propia vida, que no te dejaré». Entonces Eliseo se levantó y fue detrás de ella. Mientras tanto, Gehazi se les había adelantado y había puesto el bastón sobre el rostro del muchacho, pero éste no dio señales de vida. Volvió entonces a presentarse ante Eliseo y le comunicó: «El muchacho no se ha despertado». Cuando Eliseo llegó a la casa, vio que el muchacho estaba muerto, tendido sobre su lecho. Enseguida entró, se encerró solo con el muchacho y oró al Señor. Luego subió a la cama, se acostó sobre el niño y puso su boca, sus ojos y sus manos sobre la boca, los ojos y las manos del niño. Permaneció recostado sobre él y la carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado a otro, se levantó y se recostó sobre él hasta 7 veces. Entonces el muchacho estornudó y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le ordenó: «Llama a la sunamita». Cuando la llamó, ella vino y Eliseo le dijo: «Toma a tu hijo». Ella entró y cayó a los pies de Eliseo con el rostro en tierra. Después levantó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando el hambre se hacía sentir en la región. Mientras la comunidad de profetas estaba sentada delante de él, dijo a su servidor: «Coloca sobre el fuego la olla grande y prepara un caldo para la comunidad de profetas». Uno de ellos salió al campo para recoger algunas hierbas. Encontró una especie de viña silvestre, de la que recogió los frutos salvajes hasta llenar su manto. Al volver, los cortó en pedazos y los echó a la olla del caldo, porque nadie sabía lo que eran. Luego sirvieron la comida a los hombres, pero apenas probaron el caldo se pusieron a gritar: «La muerte está en esa olla, hombre de Dios», y no pudieron comer. Eliseo dijo: «Traigan harina». Él la arrojó en la olla y agregó: «Sírvele a esta gente para que coman». Y ya no había nada malo en la olla. Llegó un hombre de Baal Salisá, trayendo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo: Dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él, el señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero valeroso, padecía de una enfermedad en la piel. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña, que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona, «Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su enfermedad». Naamán fue y le contó a su señor, «La niña del país de Israel ha dicho esto y esto». El rey de Aram respondió, «Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel». Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía, «Al mismo tiempo que te llega esta carta, te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su enfermedad». Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso yo soy Dios capaz de hacer morir y vivir para que éste me mande librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, «Ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio». Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo, «Yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios, luego pasaría su mano sobre la parte afectada y curaría la enfermedad de la piel. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio?» Y dando media vuelta se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle, «Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio?» Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo, «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor». Pero Eliseo replicó, «Por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada». Naamán le insistió para que aceptara, pero él se negó. Naamán dijo entonces, «De acuerdo, pero permite al menos que le den a tu servidor un poco de esta tierra, la carga de 2 mulas, porque tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Y que el Señor perdone a tu servidor este gesto. Cuando mi Señor entra en el templo de Rimón para postrarse y se apoya en mi brazo, yo también me postro en el templo de Rimón. Así, cuando yo me postre en el templo de Rimón, que el Señor se digne perdonar este gesto a tu servidor. Eliseo le respondió: vete en paz. Después que Naamán se alejó a una cierta distancia de Eliseo, Gehazí, servidor de Eliseo, el hombre de Dios, pensó: mi señor se ha mostrado demasiado desprendido con ese arameo Naamán al rehusar los presentes que había traído. Por la vida del Señor, voy a correr detrás de él a ver si le saco alguna cosa. Gehazí se lanzó detrás de Naamán, y cuando éste vio que corría detrás de él, salió de su carruaje para ir a su encuentro y le dijo: ¿pasa algo? No, respondió él, pero mi señor te manda decir: hace apenas un momento vinieron a verme dos muchachos de la montaña de Efraín de la comunidad de profetas. Te ruego que me des para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa. Naamán dijo: toma más bien dos talentos. Y le insistió hasta que metió en dos bolsas dos talentos de plata y dos mudas de ropa, que entregó a sus servidores para que los llevaran delante de Gehazí. Al llegar a Ofel, Gehazí recogió todo y lo depositó en su casa. Luego despidió a los dos hombres y ellos se fueron. Cuando fue a presentarse ante su señor, Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazí? Él respondió: tu servidor no fue a ninguna parte. Pero Eliseo le replicó: ¿no estaba allí mi espíritu cuando un hombre descendió de su carruaje para ir a tu encuentro? Y ahora que has conseguido esa plata, podrás obtener jardines, olivares y viñas, ovejas y vacas, esclavos y esclavas. Pero la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando Gehazí se retiró de su presencia, estaba leproso, blanco como la nieve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, desde el capítulo 4, versículo 20, hasta el capítulo 5, versículo 14. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras. Que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la malicia. Que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho hacia adelante. Fíjate bien dónde pones los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tus pies lejos del mal. Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes la debida discreción y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. Pero al final, ella es amarga como el ajenjo, cortante como una espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan en el abismo. Ella no tiene en cuenta el sendero de la vida, va errante sin saber a dónde. Por eso, hijos, escúchenme, y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la entrada de su casa. No sea que entregues a otros tu honor y tus años a un hombre cruel. Que gente extraña se sacie con tu fuerza y tus trabajos vayan a parar a casa ajena, y que al fin tengas que gemir cuando estén consumidos tu cuerpo y tu carne. Entonces dirás: ¿cómo aborrecí la instrucción y mi corazón despreció las advertencias? Yo no escuché la voz de mis maestros ni atendí a los que me enseñaban. Faltó poco para que estuviera en el colmo de la desgracia, en medio de la asamblea y de la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde ni se envanece. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.